Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de ese medio en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca, tremendamente felices, alegres y, como dice mi querido amigo Guío, a la vez contentos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 325 de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes este martes 17 de julio del 2012, ya al fin cayendo un poquito de lluvia aquí en San Salvador, refrescando un día que ha sido súper, pero súper caliente. Pero me estoy contento de que tenemos acá el estudio lleno y de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Gracias, Omar. Pensé que te ibas a olvidar otra vez de presentarme después de cuántos años en el aire. Otra vez, nunca. Muy contento de estar en una charamusca más. Bienvenidos a todos. Les quiero contar que ahora que venía, me acordé ahorita que dijo Omar que gracias a Dios ya está lloviendo en bastantes zonas del Gran San Salvador, digamos. Pero venía para acá y en la zona geográfica donde está el estudio A, Pleca, casa de Omar, vi que cayó un rayo, pero lujo de rayo, así. Yo dije, ups. Eso es como, ese es el equivalente como cuando, no sé si les ha pasado, que van ustedes en la calle para su casa y va detrás de ustedes el camión de los bomberos, vea. Lo dejas pasar. Ojalá que cruce. No, lo dejas pasar para ver por dónde va. Exacto, exacto. Ah, pues algo así me pasó con el rayo, pero no cayó aquí, vea, Omar. No cayó aquí. Ok, gracias a Dios. Todos estamos bien. Bueno, y tenemos invitada de lujo. Estamos hablando de María Elisa Parker, una de las grandiosas de Telecorporación Salvadoreña. Bienvenida, María Elisa. Muchas gracias, es un placer saludar a cada uno de los que ya están conectados, a ustedes, me siento muy cómoda, bendita entre los hombres, me acompaña nuestro queridísimo amigo de esmitv.com también, que está acompañándonos, con esta gran alianza también entre La Charamusca y esmitv, yeah, y Telecorporación Salvadoreña, porque sé que van a estar invitando cada uno de los talentos, así que muy contenta de ser una de las primeras. Bueno, no la primera, pero una de las primeras, porque sé que tuvieron a la Tenchis. Claro, con Julio Yudice. Sí, sí, y que la pasaron muy bien, ahí me contaron. Sí, muy divertido, la verdad es que fue interesante, Robbie, ver el doble. Un paréntesis, ¿vos crees que algún día vamos a llegar a hablar así como ella? No. No, ¿verdad? No. No, fíjate que tú me acordaste a esos locutores de antes, que hoy ya no hay muchos en el país, de verdad, al escucharlos en la radio, porque creo que cuando se creó Radio Femenina, inicia esta nueva era de los DJs y locutores como más relajados, pero tú sos así tipo radio clásica, así romántica, radio corazón. Sí, es como... Me encantó, no, me encantó, no. Súper bueno. Traducción, sos de los que hacían la radionovela, ¿no? En los 20. Caballitos. Sí. Hey, muchas gracias. Y bueno, también Roberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ey, mira, este a cantar, wow. Qué bárbaro. Es el nuevo estilo, es el nuevo estilo. Bárbaro. Bueno, buenas noches a todos. Se ve como Diango. No, pero a ver, que se escuche la voz así más... Sexy. Más sexy. Charamusca. Ah, ya tenemos para grabar los promos. Sí, cabrón. Bueno, pues es un orgullo, pues, anunciarle a todos de que vamos a hacer una alianza con ustedes, con La Charamusca, esmitv, que salimos este 23 de julio, ya hacemos el relanzamiento de nuestro sitio web, y ustedes están como nuestros aliados principales en el lado del podcast, serán los primeros, esperamos que de muchos, y vamos a hacer una prueba cada mes. Vamos a tener un talento de Telecorporación Salvadoreña, vamos a ver cómo nos va y así podemos tal vez hacerlo un poquito más frecuente, a ver la gente cómo lo responde. La idea es que sean preguntas normales, en un ambiente normal, escuchar a los talentos que tienen que decir, saber un poquito más de su vida diaria, cómo la pasan, cosas que no se ven a veces en televisión. A veces ellos están, hablan y hablan de temas, de otras cosas, pero no sabemos nada de ellos. Y yo creo firmemente que este tipo de podcast ayuda mucho a ese acercamiento y que la gente tenga la oportunidad también a través de la página web, a través de todo el sistema que tenemos de comunicación, que puedan hacer las preguntas aquí a los invitados y esto sea una tertulia muy bonita. ¿En serio? Excelente. Muchas gracias, Omarcito. Yo creo que merece respuesta ese, todo ese... discurso. Sí. Como nuestro representante legal, yo esperaría. Bueno, nosotros estamos súper contentos de ser aquí un instrumento más para apoyar al talento nacional. Y también creo que va bien de acuerdo a lo que nosotros hacemos en la Charamusca, que es platicar de una manera bien relajada, así entre cheros, sin tanta cosa, ¿verdad? Pero no nos preocupamos de las luces ni de las cámaras, sino que una comunicación bien amena, bien alegre, y de veras llegar al fondo y darnos cuenta de que pues, todos somos bastante parecidos. Los salvadoreños somos gente alegre, somos gente de bien, y somos alegres y nos gusta platicar de las cosas chivas que hacemos. Pues. Giovski. Ya se enserió este muchacho, ¿verdad? Sí, fíjate, ya. Mucho más seria. Yo lo veo bien serio, noticioso. Ya voy a traer el himno, ¿verdad? Sí, correcto. La granadera se llama. Así se llama, ¿verdad? Sí, creo que sí. Es con la que entra el precio, ¿verdad? Uh-huh. No, muy contento, gracias por la oportunidad. Estamos para servirles y esperamos que les guste a todos los... Para verle. Nada más. Nada más, solamente. Okay. Bueno, igualmente, muchas gracias, Roberto, por haber hecho el acercamiento. Ya teníamos rato de estarnos viendo antes en las canchas de básquetbol. Y ahora es bien bonito vernos así ya en un ambiente atertuliado, menos estresante que con la pelota de básquetbol en la mano. Yeah. Así que muchas gracias vos y estamos bien contentos y listos para empezar nuestra charamusca de hoy, como siempre, con Omarcito. Pues la charamusca del día de hoy va a arrancar, como siempre, con la cultura chupística de la semana. Esta semana hablamos acerca de cosas que consideramos inexplicables. Siempre hay convenciones, eventos o actitudes que consideramos inexplicables. Aquí nos pregunta Robbie, ¿qué son cosas inexplicables? Y Guido nos pone aquí, ¿por qué los que queremos ver extraterrestres solo vemos terrícolas? Y los que no creen ni quieren ver... Hasta los abducen. No entiendo yo. Vos decís Robbie. Robbie para vos es inexplicable. Inexplicable. Él no cree en nada, no pero quiere todo que, le pasa. No quiere que le pase nada y ya le pasó de todo. No, tampoco de todo. Bueno, solo pues, falta que te jalen las patillas en la noche. No, si no salió la ¿qué era aquella? Fantasmita. O sea, ¿te ha salido de todo? Sí. ¿Te han asustado? Sí, no, eso sí, bastante. Pero llamas a los sustos. Desde que me casé ya no veo gente muerta. Uy, ¿por qué será? Sí, mi esposa sí es... Primero me ningunea todos los fantasmas. Y nosotros tratamos de darle una explicación lógica, entre comillas, sí, no. A todo lo que le pasa a Robbie. Sí. O sea que no creen en los sustos ustedes. ¿Cómo no? Omar no cree en nada. Bueno, Robbie, nada de eso, pues, yo creo en todo y nunca he visto nada. O sea nada. Que si te jalan las patas en la noche, hay una explicación. Hay una explicación científica y racional. Entonces, en mi caso, yo creo en todo y no me ha pasado nada. Y Robbie... No creía mucho. Pero solo el rayo te ha pasado, fíjate. No puede ser. Pero no me cayó a mí. Hoy ya creo. Pero Robbie no solamente es cosa de susto. Una vez le cayó un Hershey's Kiss gigante. No puede ser. Iba atrás de... Son de esas pick-up. Cosas que vos decís... Porque a mí, ¿cuáles son las probabilidades? ¿Cómo fue? A ver, contá eso del Hershey. No, que yo venía por los redondelitos que conecta... El espinito. Ajá. El redondel Dawson. Ajá. Entonces, enfrente de mí iba un pickup que llevaba un Hershey Kiss gigante. Ay, no puede ser. O sea, un prop para alguna producción pro, exacto, o algún montaje es. De algo. Así ajá, es. Y la cosa es que no se cae la babosa de eso. Pues. No, pues. Yo iba atrás. O sea, ¿y le cayó a tu carro? No, me lo esquivé. Me lo esquivé. Vos y tu reflejo de... No, llamaba los besos. Pues sí, chocolatoso, no sé. Chocolatados. Pero te imaginas si le hubiera caído al carro, ¿cómo hubiera ido con la aseguradora? O sea, ¿cómo le explicaste? Sí, imagínate. Me cayó un chocolate gigante. ¿Qué vas a decir? A la asistencia. Mire, me cayó un chocolate en el carro. Y solamente. Es gigante. Apúrese, por favor. Se va a derretir. No, y la vez que casi atropellas al sope. Que no fue la misma ocasión. No fue la misma ocasión. Pero bueno, ¿crees en los fantasmas? Mira, yo creo un poco de todo. Pero no has visto ningún susto. Vimos un niño, ¿verdad? Una vez en el cuarto, un niño que... ¿Sí? Sí, no eran mis hijos. Yo aquí veo uno. Yo aquí veo un niño. Aquí está mi hijo conmigo, Alexandrés. Decime, por favor, ¿qué has traído, Andrés? No, pero fíjate que te voy a contar esta historia. Alexandrés estaba dormido con Isabela. Uh-huh. Se pasan a mi cuarto. Entonces estábamos, lógico, con mi esposo, todos dormidos. Uh-huh. Y Alex se levanta llorando. Como que había tenido una pesadilla. Mi esposo se levanta, le hace el cariño normal, típico de un padre cuando un niño tiene miedo, lo volvemos a dormir. Cuando de repente típico. Vemos al niño saliendo de nuestro cuarto. No a nuestro hijo, sino a un niño X, o sea, que no era nuestro hijo. Uy, y los dos lo vieron. Y los dos lo vimos, así que... ¿Y de qué edad? Era un X-Men. Era un niño como de 8 años. Siempre es esa edad, fíjate. No. O sea, pero, ¿qué tiene que verle? Pero, sí, sí. Pero a vos nunca te ha pasado nada de eso. No, nada, nada. Y quisiera, fíjate, ver por lo menos algo. Pero recuerdo que muy joven sí nos íbamos a los cementerios y nos encantaba ir como a investigar y a ver si nos salía algo. Eso es buscar el peligro. Y nunca nos salió nada. Nunca nos salió nada. O sea que... Y solo esa vez salió y ya. ¿Solo esa vez salió? Uy, está bien. Y yo quiero saber la reacción. ¿Qué hicieron después de ver salir al niño? Me preguntó, ¿lo viste? Y yo le dije, sí, sí lo vi. Dios mío. Uy, el niño cuando abrió la puerta del cuarto, no volvió a ver a los dos. Y luego cerró la puerta. Entonces, fíjate que yo soy súper relajada. Quizás soy como Mar, que uno cree tener una explicación para todo. Uh-huh. Lógico, cuando buscas ese tipo de explicaciones, no hay, no existen. O sea... ¿Qué posibilidades hay de que sea tu hijo si lo tenés a la par? O sea, tú te preguntás, cualquier otra persona en la casa, no hay otra persona en la casa más que tú y todos estamos dentro del cuarto. Uh-huh. Pero soy relajada porque hay que tenerle miedo a los vivos, no a los Mira, muertos. Yo quiero que quede aquí grabado, sí. Yo quiero que quede grabado que si me llega a pasar algo, de preferencia que sea un niño de 8 años. No quisiera ver un fantasma de... Versus viejitas. No, o versus un fantasma de un... De un hombre de 25 años saliendo del closet. Pero fíjate que creo más en las energías. Y creo que nosotros con nuestras energías humanas llamamos a esas cosas. Tal vez no a los muertos, pero sí podemos como mover cosas o creer que vimos algo que no es cierto. Uh-huh. Entonces, sí creo que para todo hay una explicación y no necesariamente tiene que ser un muerto de 8 años. Uno lo ve así probablemente porque así se lo idealiza y se lo idealiza por las películas de Hollywood y por todo lo que alimenta el subconsciente humano, pero hasta ahí llegó. Y ya que estamos en ese tema, el tema extraterrestre, ¿sí crees que hay vida inteligente fuera del planeta? Creo que hay vida. ¿Inteligente? No sé. Le tendría que hacer un examen a cada uno de ellos. Definitivamente. Pues pasa la paz. No, pero inteligente no. Que se vea los cursos de rectoría, inyectar una naranja a la Matías. Realmente no sé. Después eso, pero ya. No, y por eso hice la aclaración de vida inteligente, porque no me refería a un gusano en un meteorito, en una piedra allá en Venus, sino que... Vida tiene que existir, no somos los únicos. Uh-huh. Tiene que haber alguien habitando otros planetas o algo que tenga vida, una planta, agua, etcétera. Pero que vida inteligente, no sé. O sea, no sé de dónde sacó el ser humano de que los extraterrestres eran más inteligentes que nosotros. No, vida no sé. Inteligente que vengan en sus naves y todo, que si vienen en sus naves de tan lejos, yo se supone nunca he visto que son... una. No, ¿verdad? No. Robbie sí. Ya la viste, te cayó una nave encima con todo y el chocolate. No. Otro día. Te secuestraron vos. No, me secuestraron. No. Decía, mira, era bien rara porque era una así como esférica y decía Goodyear. Para seguir mejor, Omar. El anterior fue Hershey, y este fue Popeye. Ay, Dios mío. Bueno, sigamos con las cosas inexplicables. La siguiente cosa inexplicable que está por acá es, ¿qué puse yo? Las mujeres. En general, las mujeres son inexplicables, pero ese por un... entrar en polémica. Aquí hay que renovado, porque yo soy la única mujer aquí. Nosotros nos vamos a ir a nuestra casa, no va a ver. Mira, pero nos va a echar a las otras grandiosas. Fíjate que somos demasiado explicables las mujeres. ¿Tú crees? No, yo creo que las mujeres... Ustedes nos describen súper bien. No son nada... Si fuéramos inexplicables, no pudieran describirnos. Y ustedes van a los bares, hablan entre cheros y nos describen. Vaya. Es que observar... Es una cosa. Omar, borrala. Escribir. Omar, borrala. Explicar. Eso no entra ahí, Omar. Lo siento. Borrala, Omar. Sí. Este es uno de esos temas que no podemos salir. Mejor leer. Sí. El siguiente, Guillo, dice, ¿por qué las...? Pero es que también, Guillo. Es que el Guillo y sus cosas. El Guillo pone, ¿por qué las supermodelos no vuelan? No vuelan. ¿Y por qué crees que vuelen? Porque son súper. Ay, no. Ah, es un toma, hombre. Hasta un rayo te cayó, mira. Por, por vivo. Ajá. Aquí dice también Guillo que se supone que en el futuro viajaremos en el tiempo. Sí, se supone. Así me gustó, mira. Gracias. ¿Por qué diablos no hemos visto a alguien que venga del futuro? Porque sí, yo creo que no le has creído. Así probas que nadie puede viajar, exacto, en el tiempo. Esa es la teoría de Stephen Hawking, que dice la mejor prueba que no hay posibilidad de viajar en el tiempo es que no tenemos turistas del futuro. ¿Okay? Nunca hemos visto ni un solo turista. Ahora, lo otro es que probablemente no seamos tan interesantes en esta época. La ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, Rubén. Gracias, señor. Aquí también tenemos aquí. Roberto nos pone aquí por qué Guillo escribe cosas inexplicables, dice acá. Ya, en serio, ¿por qué a las horas pico los bancos ponen menos gente que atienda? ¿Alguien sabe cómo funciona el sistema de espera de los bancos? Inexplicable eso. Inexplicable. Sí, eso no se puede. Nuestro amigo José Carranza nos pone cosas que las mamás hacen que aparezcan frente a uno. Un ejemplo, cuando te dicen, pasame mi cartera, está en la mesa negra, y uno la busca por una hora sobre esa mesa negra y misteriosamente aparece cuando ella llega a buscarla. Sí, pasa. Eso ha pasado. Robbie dice, ¿por qué solo hacen torrejas en Semana Santa? No es que se hagan con frutas de estación ni nada. Inexplicable, así. Fíjate. Sí, yo nunca me he explicado eso. O sea, yo he querido comer torreja en otros momentos. Porque son buenas. O sea, son ricas, pues. Y no las hallas. O sea, es como las hojaldras con el Día de los Muertos. Es cierto. No las encontré en otra época. Yo le decía, yo le preguntaba a Mar, mira, vos sabés por... No, la verdad es que no tiene sentido. No es como que baje el gran gurú de las torrejas solo en semana. Como el Lorax, ¿verdad? Sí, cabal, que va a ser. O sea, no sé por qué, la verdad es que yo estoy en contra de mira, eso. Mira, ya apareció mi esposa ahí en el chat poniendo apoyo a María Elisa en que las mujeres sí somos explicables. ¿Ves? Dice. Te dije que estabas pisando terreno aguado. Sí, sí. Y también nuestro amigo... Mario Girón nos pone Verito. Ah, el programa censurado. Hay censura. Sí, sentite bien, Omar. Normal. Nuestro amigo Tablas nos pone, ¿por qué después del partido de fútbol en el estadio Cuscatlán ya no se ven chuchos en la calle? Eso creo que se puede explicar. El misterio de toda la vida. Sí, la carrita. Jutepeque ya no es misterio, ya se sabe. Sí, ya ¿Por qué ¿por qué el inventor de la hamaca no es considerado el genio más grande de la historia? Porque se caen los niños. Ya se te ha caído un niño de hamaca. O sea, es que eso es súper común. No, mis hijos no se han caído. Pero es súper común, ¿sabes? Tú vas al Bloom o a cualquier hospital nacional y hay altos índices de niños que se han caído en la hamaca porque los ponen tiernitos. En vez de la cuna, ponen a los niños en las hamacas y se caen y se golpean la cabeza. Qué feo ese diagnóstico, men. Así que no puede ser el mejor invento. Okay. Lo siento. Sí, estoy de acuerdo con también, puya, yo pusiste un montón. Me quería desestresar, Omar, disculpame. Hasta, bueno, nunca se han preguntado por qué en los patios de las casas de antes casi siempre había un enanito o un gnomo o varios. Hoy en día, si ves uno de los mismos de los años 80s, ¿qué pasó? ¿Se extinguieron o qué onda? Dice. ¿No les ha pasado eso? Que no, antes había mi vecino sí tiene. Todavía, jardín, pero sí. Están viejitos, vea. Sí, fatal, no son nuevos. Horrible. Sí, ya no existen. Y ya no lo venden. Digo. Sí, yo nunca he visto gnomos así en la ferretería. Es como los no, pero yo he ido al mercado, es San Miguelito, mercado, y hasta una bruja tiene. Sí, no, una bruja con una manzana. Permiso, hay cipitillo, bruja. Yo digo los enanitos. Sí, los enanitos. Que no son de activos. Los enanitos. No, pero antes porque habían, eso se pasó como los mayas que y los vendían en la ferretería, no, hombre. Mira, pero los que se ven ahora son como de cemento. ¿Verdad? Yo creo que son de cemento. Los gnomos que él dice eran como de arcilla. Eran de arcilla. No, eran de cemento. No, yo no he dicho nada de arcilla, Omar. Con pintura de aceite. Sí, cabal. Brillante, sí. Les pegaba el sol y brillaban. Sí, cabal. Ya ven que soy de la época de ustedes. ¿Sabes a dónde hay? Si todavía quieren ver uno, en una gasolinera que queda en el Boulevard de los Héroes y la Gabriela Mistral. Ajá. Ahí hay un patiecito que dice se alquila para piñatas y hay un montón de nanitos y hasta está la Blancanieves. Creo que es el último refugio de ellos. No, yo he visto otros. Ahí en la Colonia Escalón, sobre la 73 Avenida Sur, como dos cuadras antes de galerías. Ajá. De sur a norte, norte a sur, para allá, en una esquina. Ajá. Ahí está, ahí es una casa, vive gente, me imagino, todavía ahí. Y ahí tienen los enanos. Hagamos pero una si página ve, web, vos. Buscaenanos.com. Tome fotos de los enanos. Es que es bien raro verlo. Voy a ir mañana, voy a tomar la foto de los enanos. Yo prometo tomar la de la gasolinera. Va, con Blancanieves, quiero ver la Blancanieves. Siento que a este no le voy a hacer el honor que se merece. cuando alguien dice, decilo vos mejor, cuando alguien dice que le quiere doler. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando ¿Perdón? Alguien dice que le quiere doler la cabeza. ¿No te acuerdas lo que escribiste? No, no me acuerdo. Léelo mejor. Cuando alguien dice, me quiere doler la cabeza, ¿de qué está hablando? ¿Es psíquico o qué? Sí, no, no les ha pasado ¿Cómo eso. Es la, ¿cómo es? Nunca me ha pasado. Me quiere doler la cabeza. O sea, no le duele, sino que siente que ya le va a doler. Estás hablando con ¿Qué? Algo. ¿Qué es ese sentimiento salvadoreño que ya viene el dolor? Espérame, te dice, espérame. ¿Y qué pasa? Es que me quiere doler la cabeza. ¿Qué es eso? O sea... Niña, un sentimiento. Solo cuando vos vas al baño, eso. No decís, siento que te van a tirar al baño. Eso es una, eso se llama, no, permiso, eso se llama inminencia. Eso es otro tema. El otro que pusiste por acá es por qué, sabiendo que las secuelas de películas son malas, la mayoría, igual las vamos a ver al cine. Uh-huh. Yo creo hasta que preguntas. Yo creo que esa es esperanza. Está mala, malísima. No la voy a ver y ahí estás. Por mala. Es la esperanza. Entretiene por mala. Lo malo entretiene igual que lo bueno. Yo creo que es la esperanza. La esperanza de que sí va a ser buena. Soy interesante, sí, esa frase. Sí, fíjate, podríamos. Lo malo entretiene sí, igual que lo bueno. Idea. Porque sí, mira, sí, lo malo lo ves por malo. Y lo ves para criticarlo y para decir, uy, qué feo, no puede ser, qué terrible, qué oso. Y lo está viendo. Ese es cierto. Tú no verías en las redes sociales las críticas de diferentes programas de televisión o de algunas películas si la gente no la está viendo. Sí, claramente. La tiene que estar viendo. Sí, uy. Claramente. Entonces, o, querés, o te gustó tanto la primera película que estuvo chiva y querés ver si en la secuela lo matan al tipo o algo así. Te das la oportunidad siempre a la película. Hay algunas que sí son buenas las secuelas, fíjate. Yo estaba hablando Harry Potter. Las de Harry Potter. Yo estaba hablando de las malas, Robert, gracias. Lo que pasa es que la secuela es como ya estaba escrita y todo. Tal vez algunas que lo hacen y tal vez fue tanto el éxito que dicen... Hagamos la segunda. Como por ejemplo... El Imperio contraataca. Todo el mundo dice que es mejor que la Star Wars Capítulo 4, que fue la primera. No, pero yo estoy hablando, por ejemplo... De la primera generación. Él está hablando de las malas, no mencionen las buenas. Yo digo, por ejemplo... Él quiere mencionar las malas. Vaya, por ejemplo, Volver al Futuro 3 y la 2 son malísimas. La primera es buenísima. La primera es buena. Sí. Bueno, pero la 2... Cocodrilo Dondi. La Cocodrilo Dondi ni la primera fue buena. La Academia de Policía. Police Academy, que hicieron como 20. Es cierto, la Academia, la primera fue bien... A mí me gustó. Sí, pero la secuela... O Depredador, la primera fue buena. Ahora Depredador contra Aliens, Depredador contra Rock. Spider-Man 3 termina bailando disco, el Spider-Man. Sí. Pierde toda su personalidad. ¿Cuándo? ¿Qué necesidad hay de eso? Totalmente, sí, no. Estamos mal ahí. Bueno, terminamos con la última. Terminamos... Esa fue la última. Ah, no, perdón. Y Karina Noé nos pone por acá. ¿Por qué los Picapiedras celebran la Navidad? Es una excelente pregunta. Buenísimo, está bien. Una excelente pregunta. Sí, porque ya sienten que les duele la cabeza. Es inminente, y viene ya. Qué buena pregunta. Bueno, si a eso vamos, también los de Star Wars celebran a la Navidad, ¿verdad? Ah, sí, había un programa. Sí. Ay, pero eso fue una... No sí, sé. Un chasco. Un especial de aquellos de los 80, ¿no? Decir que tuvimos la oportunidad de ver eso porque las nuevas generaciones ni idea de lo que... Donde hablaba Chewbacca, cuando la familia de Chewbacca... Cocinaban en una... Había una señora que hacía la... Mira, ¿cómo se llamaban los muñecos que daban en nuestra época? En Buenos Días, Gente Chica. Ajá. Dios que santo. Salía el cohete distinguido. Sí. Yo conozco cucheros que así le decían. Ah, hombre. Sí, o la cabeza más picuda que la mía, viejo. Así. Tipo Conehead. Cabal, algo así. Mira, ahí nos pusieron otro, algo más. ¿Por qué uno dice que la esperanza es lo último en perderse, pero nunca la encuentra? Bueno, ok. ¿Qué más tenemos, Marcito? Mira, fíjate que por acá tenemos un email que tú me mandaste con información sobre la posada de Don Santana. Ah, sí, para la gente que nos está preguntando siempre de los ¿conoce tu país? Ajá. Este es de la TT, no sé si te acuerdas de la TT, de Miriam. Quiero ver, Miriam Lissette. Urías, cabal. Ajá, ajá. Entonces, yo no sé si ya la tuvimos acá. Creo que no. Pero bueno, la cosa es que tiene un hotel de la posada y... Ajá. ¿A dónde queda? Omarcito. Hotel y restaurante de la posada. Es que la vi dudoso. No, ya hablaron de que tiene piscina, bien rica la comida. ¿Y a dónde? Mira, es un pequeño pintoresco de edad del municipio de Azacualpa. Ok. que... Yo creo que es lo que queda del otro lado de Xochitoto. Creo que es cuando te atravesas así. Esa Zacualpa, se oye como que si te sale una Zacualpa de noche, no sale más Zacualpa. ¡Corre! No, Zacualpa, que no era el nombre de un rey indígena de los... Probablemente. Ok, pero historia nacional. Papá, esto es para Chalate, vos. Para Chalate. Ajá. Bueno. Sí. Hay que ir al troncal del norte y ahora está la cabecera departamental de Chalatenango, tomando la entrada principal a la ciudad de Chalatenango, abordar la vía derecha, salir a la calle que se dirige a San Miguel de Mercedes, desde Chalatenango se recorre a una calle el mapita, decís vos. 12 kilómetros. A donde está siga. Un chucho dormido, ahí, ahí es. Cabal. Bueno, la cosa es que nos mandó eso a TT, la vamos a poner en el blog para que lo vean. Ahí en está. Chalate, vea, contigo a la morada de los cheles. Mira, $45 en temporada alta e incluye desayuno. ¿Va? De noche, viejo. 54.24 es ya tarifa doble y dos desayunos. Está bien. Eso está nada mal. Nada mal, y las fotos se ven bonitas. Entrando ya al plato fuerte. No de la morada de... El desayuno se viene bien. Dos huevos, frijoles, plátanos, queso, crema. Ay, rico, de cualquier lado es rico eso. Qué rico. Ese desayuno salvadoreño es rico. Bueno, empezamos nuestra entrevista formal. ¿Te parece? O sea que nos ponemos caras de serio ya. Sí, pongamos cara de serios. ¿En serio? En serio. No. En este momento arrancamos nuestra entrevista. Ok, bueno, empezamos nuestra entrevista con María Elisa. María Elisa, antes que nada quisiéramos saber cómo fue que tú pensaste, tú decidiste dedicarte a los medios de comunicación. ¿Dónde empieza la historia? Fue una niña que le encantaba imitar a diferentes artistas en todas las piñatas que me invitaban. Entonces era como la pata que subía a todos los escenarios a hacer todas las imitaciones. Porque es como cuando la familia se emociona. Niña, sé de la Tencha, sé de la Tula y andaba ahí por y entonces yo hacía eso. Luego empecé a hacer... imitaba a la Rocío Dúrcal. Así, empiezo a hacer comerciales de televisión, me ven en un restaurante, le piden el teléfono a mi mamá, me empiezan a llamar para castings, e inicio como mi era de modelaje, televisión, locuciones, y en una de esas locuciones para un comercial de televisión, que me tocaba grabar el audio en Canal 2 de televisión, me encuentro al arquitecto Daniel Rux, y entró a la cabina de audio y me dijo, mira, ¿te querés hacer un casting? Y yo, sí, chivo, hagámoslo. Mañana a tal hora. Y era para un piloto que sí, estaba trato, por presentar a Telecorporación Salvadoreña, que era Plop. Y el animador principal iba a ser el Gordo Max, y se suponía que yo la coanimadora. Cuando me hacen el casting, el Gordo, con su humor negro que tiene, dijo, bueno, y aquí viene con nosotros esta niña tan bonita que me va a estar acompañando en el programa, y se llama Xiomara Petronila, venga, entre. Y yo, hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! No, es mentira. Hoy decinos de verdad tu nombre. Y yo, no, me llamo Xiomara Petronila, un placer. Y le seguí toda la jugareca y le encantó a Daniel. Entonces dijo, bueno, esta es la perfecta pareja para ir al programa. Plop era un programa exacto era como El Juego en la Boca en España, que era un programa donde dos equipos compiten por un premio final. Lo más cercano que he visto ahorita es El Gran Navegante. Okay. Pero no es de aquí, vea. Inicio en Plop, muy contenta, me encantó el proyecto. Daniel era un jefe que te enseña muchísimo, era muy estricto, muy disciplinado. Y creo que fue de las etapas más importantes porque la televisión es disciplina. Y uno muchas veces se confunde en que estar en los medios es solo pasión. Y sí la tenés que tener porque la pasión tiene que existir en tu corazón, pero además de esa pasión tenés que ser disciplinado y muy, muy constante. Hay mucha gente que entra a los medios, cree que es un juego, que puede estar un mes y luego se traslada a otra pasión, entre comillas, y deja los medios de comunicación. Yo creo que no. Para hacer carrera en los medios tenés que dedicar 24/7, dar tu corazón, tu alma y todo lo que está en ti. Prepararte mucho, vienen nuevas generaciones, caras nuevas y la gente quiere más. El público cada vez exige más y para eso tenés que dar más. Así que después de estar un año en Plop, Uh-huh. Entra mi hermana, que es la que dicen que somos gemelas, y uh-huh. no somos gemelas, nos llevamos años 5 meses. Estuvieron, pero se vendió. Las dos estuvieron en plop. Sí, estuvimos las dos. No me acordaba, lo busqué en YouTube, no están los videos, no sé si es bueno o malo. No, eso es buenísimo. No están, ¿verdad? No los busqué, viejo, pero no los hallé. Hasta puse Gran Tico Palma Ninishka y todo. De verdad, nada. No encontraste nada. No, yo creo que se quemaron allá. Fíjate que se quemaron la mayoría en el incendio de Canal 4. Uy, porque se yo fue pedí en ese misterioso incendio. Yo pedí muchos de los videos para tener el recuerdo de mis inicios y no tengo nada. Tengo creo que un video de 5 segundos. Lástima, máximo. Fíjate, porque pero pensé que alguien lo podía haber tenido y lo busqué en YouTube y no. Y nada. Pero ahí está en nuestras mentes y en nuestros corazones. Luego me voy de plop. ¿Quieren saber ese tema? ¿Sí? Sí, no, pues sí. Me voy de plop, empiezo a trabajar en una tienda de habanos que quedaba en el Hotel... ¿Presidente? No, en el Hotel El Salvador, que ahora es Crown Plaza. Ajá. Y en esa tienda entra nuestro actual presidente de la República y me dice, ¿te quieres hacer un casting? Tú sabes, o sea, ya tengo suerte para los castings. Usted llena los espacios en blanco. me dice, mira, son la niña que estaba en el programa de Canal 6. Y le digo, bueno, sí, yo soy esa niña. Y me dice, ¿te interesa hacer noticias? Y le dije, yo soy una niña demasiado pequeña para noticias. Uh-huh. Y me dice, no, eso déjamelo a mí, yo te entreno. Me voy a hacer el casting. Explícame, demasiado pequeña para noticias. De edad. Yo tenía 15 años de edad cuando yo inicio a dar noticias. No. Uy, a qué cipota. A los 15 a años. A los 15 años. Entonces, nadie te puede creer a los 15 años. O sea, ¿qué te vas a creer a los 15 años? Si vas a hablar de política, si vas a hablar de economía. O sea, que de 15 años estuviste en plop. De 15 años estuve en plop. Wow. Ok. Entonces, me hago el casting, quedo y me dice, déjamelo a mí, yo te entreno, que fue Tony Mineros, que está en Telemundo, que era de lo mejor en noticias en esa época. Y el actual presidente, que eran los que me entrenaban. A las 3 semanas, me dicen, entras al aire en la edición matutina. Uh-huh. Y ahí pasé 8 años. Wow. Llegué hasta el estelar. O sea, llegó un momento en que estuve en las 3 ediciones. Estuve en la mañana, a mediodía y en la noche. O sea, cubría todo el noticiero, toda la franja de noticias. Y recibo una oferta de Telecorporación Salvadoreña en esa época, cuando existió la transición entre TV Azteca y Canal 12. Uh-huh. En esa época exacta, se sienta conmigo Moisés Urbina y me dice, mira, me interesa que te vengas con nosotros. Uh-huh. Empezamos a negociar y decido irme al noticiero de Canal 6 en la edición de la 1:30. Uh-huh. Cuando tenía 1 año exacto de estar en el noticiero dando noticias, me llama don Ronald, que era el que veía la parte de operaciones de entretenimiento de Telecorporación, y me dice, mira, me interesa que entres a entretenimiento, ¿y por qué no te vas a una revista que vamos a lanzar que se llama Viva la Mañana? Uh-huh. Ah. Pero, inicialmente, Viva la Mañana no fue creada como lo que fue Viva la Mañana, uh-huh. sino que eran 3 presentadores de planta para las 3 horas de programa, y los demás éramos simplemente presentadores de secciones. O sea, así se nos vendió Viva la Mañana. Uh-huh. Entonces era Luciana Sandoval, Daniel Rux y Francisco González como los principales que se quedaban las 3 horas. Uh-huh. Entraba yo en las secciones de noticias, que eran 3 secciones durante las 3 horas. María Fernanda Badío, que era la venezolana, en las secciones de espectáculo, y Leandro Sánchez, que era la parte de la calle. O sea, él era el contacto para tráfico, uh-huh. algún sondeo de opinión para el público, o la parte de los sketch y de todas las obras que hacíamos y los relajos, porque él era teatrero. En esa época, mi primo José Roberto Barrientos, ajá. hacía lo de la cocina también. Él hacía lo de la cocina. Las recetas y toda la cosa. José Roberto era de abuela. Sí, de abuela. Se eligieron también ese casting de los 5 chefs y eligieron los mejores chefs de todo el país. Yeah. Menos mal no fuiste a ese casting, si no. Pero. También cocinaste. También cocinaste. Pero. Lo interesante de esto es que entramos en Viva la Mañana al aire el primer día. Ajá. Y el público hizo clic con todos los presentadores, con los 6. Y es donde don Ronald decide dejarlos a los 6 las 3 horas, que no era el proyecto inicial. Ok. Entonces yo me quedo haciendo el noticiero Canal 6 siempre con Viva la Mañana. Que es muy difícil, o sea, llevar los 2 papeles, uno entretenimiento y noticias, es complicado, y no solo complicado en que le vaya a gustar al público, porque yo sí creo que la parte noticiosa tiene que ir relajándose un poco, tiene que irse abriendo un poco más a la gente, no ser tan cuadrado, el formato sí es cuadrado, pero la presentadora puede ser un poco más tranquila y puede ser un poco más fresca al aire que tan, no sé, tan guioneada. Ya a esas alturas ya empezaban a a ver cómo, de qué manera te clonaban o algo así. Pero sí, la parte de los jefes, como son departamentos diferentes, es complicado, porque Noticias sí tiene como sus estatutos muy duros sobre hacer menciones de productos, sobre salir a hacer cosas a la calle. Son como muy, muy duros en ese sentido. Así somos aquí. Y Viva la Mañana era muy relajado. Era muy relajado. Ajá. O sea, yo era de la que agarraba el ministro de Obras Públicas y decía, mira, ¿sabes qué? ¿Tenés moto? Trae tu moto. Y vamos a cruzar el puente que vas a inaugurar en moto. Y ese era mi reportaje. Entonces, de repente era una presentadora. Y ella no que era no la, es la típica calle. Presentadora que le pone el micrófono al ministro y le dice, mira, ¿cuánto asciende la obra? ¿A cuántas personas estamos beneficiando? Sino que hacer lo contrario. Decir, mire, tráigase su moto y vamos a dar una vuelta y vamos a ser el primero en cruzar el puente. Entonces, eso sí tiene como una dualidad complicada y difícil de digerir, no solo para el público, sino para la misma jefatura, claro. Y para los mismos patrocinadores. Y que para de repente, el mismo ministro. No, la seguridad del ministro. Al ministro le encantaba. Me quedo en Viva la Mañana y luego recibo una oferta de Noticieros TCS. Hay una transición en el área de noticias donde dicen nos convertimos ya en Noticieros TCS y me dicen queremos que te hagas cargo de tu propio espacio informativo. Y ahí sí tenía que dejar Viva la Mañana. O sea, ya era una decisión de tener un grupo de trabajo con quien trabajar y yo armar mi propio espacio. O sea, ya no era yo llego y presento y preparo mi presentación, sino yo preparo todo el espacio informativo. Yo decido qué nota va, qué no va, por qué, con qué abro, con qué no abro, con qué me voy a corte. Entonces, eso sí era... Yo más pregunta, complicado. Siempre me he preguntado cómo se hace eso. Porque a veces uno está que le pasan los flashitos de que... yo abriría con esto. Más adelante, no sé qué. Ajá. Los avances informativos. Además. Sí. Ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Además. En unos minutos. Ajá, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo decidís qué va a ir primero, qué va a ir después? El orden de importancia. O sea, abrís un noticiero con tu titular, con la noticia del día. O sea, si tenés, no sé, el bus quemado, entonces tú abrís con el bus quemado. La gente no quiere ver el bus quemado al final. Al final está deportes, está espectáculos y un cierre tranquilo. Light. Para entonces, que la gente duerma tu primer bloque es el bloque, el primer bloque es el bloque informativo más importante. O sea, es lo que la gente quiere saber. Es en 7 minutos, los primeros 7 minutos de tu espacio informativo, me tiene que decir todo lo que decía el periódico, tal vez en 40, 50 páginas. Yo tengo una pregunta ahí. Y si, digamos, ese día la noticia más grande, entre comillas, fue de deportes, no se puede decir antes, ¿verdad? Porque no es la franja de deportes. Sí, lo puedes hacer. Puedes abrir con eso. Pero es un poco atípico. Casi no se hace, sí, pero tendría sí es que válido. Ser una notición así sí es como... válido. De repente El Salvador va para el Mundial, abrís con eso. Definitivamente. Ah, okay. Sí abrís con eso. Sí, reventamos cohetes. Y por ejemplo, si tu nota principal es policiaca, entonces tu bloque entero va a ser policiaco. O sea, te vas con reacciones de la asamblea sobre ese hecho, te vas a la policía, a la delegación. Entonces todo ese bloque lo completas con noticias policíacas y el segundo bloque te vas con la segunda de mayor importancia, que si es de carácter social, te tiras todo el bloque social, y si no de carácter político, si es de política. Ok. Por ahí vas ordenando. Una pregunta. ¿Hay alguna valoración sobre qué es importante? O sea, ¿qué le da el sentimiento de importancia a la noticia? Digamos, si hay una noticia que puede ser muy buena, ¿tiene mayor importancia o menor importancia que una noticia tal vez que es mala, pero un poco más... Mira, también depende de tu línea de noticiero. Cada noticiero tiene una línea. Por ejemplo, el noticiero de Canal 6 es una línea muy política. La parte de Cuatrovisión es una línea más social y más humana. Entonces ellos le van a dar mucho más importancia a algo social y humano antes que Canal 6. Canal 6 va a abrir con algo de la asamblea. ¿Me entendés? Entonces depende de tu línea de tu noticiero. Interesante. Cada quien tiene su mercado eso. Meta, digamos. Por supuesto. Igual que cualquier canal. Canal 2 es el canal de las novelas y todo el mundo lo conocemos por eso. El Canal 6 es por sus películas y sus series. Canal 4 y Canal 4 sus deportes. Cada quien tiene su línea. Sintonízate con el 4. Sí, la Mara el domingo sintonizada. Así es. Ok, ya entendí, muchas gracias. Qué la bueno. Verdad que siento que he aprendido ahora. Bueno, entonces me voy a esta parte de Noticieros TCS, pero llega otra oferta del parte de entretenimiento y me dicen, mira, venimos con este proyecto nuevo, a mí entretenimiento me encanta porque tenés un contacto con el público que tal vez no lo tenés con la noticia. con noticieros te haces una persona muy fría, uh-huh. sin sentimientos, uh-huh. porque uh-huh. Así es la noticia. Tienes que ser objetivo. Y no solo sí, eso, pues, quizás fue un periodo de El Salvador en que escuchabas tantas malas noticias que si ustedes platicaban con la mayoría de salvadoreños te decían, estoy cansado de ver noticias. Uh-huh. Mucha gente te decía, yo ya no enciendo la televisión para ver noticias porque me enfermo, uh-huh. porque la mayoría era de delincuencia, de muertos, etcétera. Entonces, los mismos noticieros empezaron a cambiar su línea, a tratar de dar buenas noticias. Aquí nace Fundación TCS que dice, hablemos de cosas buenas. Buenas. O sea, empecemos a alimentar a la gente con cosas buenas, porque los salvadoreños también hacemos cosas buenas. O sea, no solo es con ese amarillismo y ese sensacionalismo. Aunque hay gente que le gusta el sensacionalismo y totalmente puede ver eso. Por ¿verdad? Supuesto, pero tú como televidente siempre tenés la opción. Yo siempre lo digo, tú tenés el control en tus manos y tú decidís si quieres ver un canal u otro. Si tú quieres ver cosas buenas, pues lo vas a ver. Y si tú quieres ver cosas más sensacionalistas, entonces las ves. Para gusto los colores. Uh-huh. Entonces ahí nace esta oferta de entretenimiento en el área de Telecorporación Salvador. Y me dice, mira, estamos con Grandiosa. Yo siempre quería hacer una plática entre mujeres, porque sí siento que la mujer tiene ese espacio para poder liberarse y para poder decir muchas cosas. Creo que Grandiosa es como esa voz de miles de mujeres que pueden hablar y pueden decir lo que muchas veces en sus casas, en sus trabajos y en otros lados no les permiten decirlo. Uh-huh. Entonces estamos no como... No se había hecho algo así aquí. No, y es como el espacio... Y yo no estoy a favor de los extremos, ni del machismo ni del feminismo. Al contrario, somos diferentes, pero lastimosamente en la sociedad no se le ha dado un espacio a la mujer hasta hoy. Y creo que es un espacio delicado, porque hoy que se le están abriendo esos espacios a la mujer los está prostituyendo, los está malutilizando. Entonces se está convirtiendo en un feminismo. Entonces creo que Grandiosa es como ese equilibrio. Es como decirle a la mujer, ¿sabes qué? Tú puedes decirlo. Y no hay ningún problema si hablamos de sexo. Y no hay ningún problema si hablamos de nuestros derechos. Y no hay ningún problema si hablamos de cómo criamos a nuestros hijos. O cómo nos gusta salir a trabajar todos los días. Y nos gusta ser empresarias. Siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta. Porque el hombre también merece su lugar y merece su respeto. Como la mujer también lo merece. Ya vamos a hacer nuestro programa. Sí. Grandiosos. Sí. No, ahí se llama ya Rabiosos. Sí. Con solo que no se llame Lujurioso. Entonces sí creo que era como una prueba para mí de poder hablar a tanta mujer y me di cuenta que dentro de eso teníamos un mercado de hombres que le encantaba oír a la mujer. Y eso puede cambiar a una sociedad entera, porque si el hombre nos escucha, también sabe lo que sentimos y lo que queremos en la vida. Ahí voy a abonar solo un poquito. La página de Facebook de Grandiosas, ajá. tiene alrededor de 45,000 fans, es. Más wow. o menos, de los cuales el 75% es mujeres, las que lo siguen. Increíblemente, el 25% son hombres. O sea, que sí hay una porción de hombres. Que increíblemente sí. no, fíjate. O sea, a mí más o menos me suma. Sí, no. Sí, o sea. Sí. No, porque... Que lógicamente. Sí, verdad. Algún día los de Facebook van a cambiar eso y no vamos a saber después el género. Pero sí, el 25% de ¿cómo? El 25% de hombres sí siguen Grandiosas. Y el porcentaje de mujeres, vieran que ahí ponen un post y eso la gente están contestándolo... al minuto, o sea, uno pone algo, le ponen el tema del día y esa gente está contestándola, preguntando, o sea, se ve que la gente está ávida de platicar, las mujeres, pues. Por supuesto. Están ávidas de platicar, de que las escuchen, que las mencionen, que, o sea, es una, bueno, la experiencia que yo vivo ahí, ¿verdad? Con la página de ustedes. Y mucha gente me preguntaba por qué el cambio, cómo es que... te animás a dejar completamente, porque nunca dejé completamente las noticias. Uh-huh. Y me decía, ¿cómo te animaste? Yo le decía, bueno, porque ya lo hice 15 años. Yo hice todo lo que cualquier presentadora de noticias puede hacer. Uh-huh. Yo hice elecciones, cubrí cosas importantes internacionales. ¿Me entendés? Tuve uh-huh. todas las ediciones, la matutina, la de mediodía, la de la noche, tuve estelares. Entonces creo que cuando ya haces todo, sí necesitas como esa parte refrescante y esa parte refrescante te la da el contacto con la gente. Eso no te lo puede dar nada más porque la gente te recuerda que estás vivo, que puedes sonreír, que puedes decir muchas cosas, que puedes expresarte por ellos. Y eso es un poder magnífico y no solo un poder, una gran responsabilidad porque estás hablando por muchas mujeres y por hombres muchas veces que tienen... gravísimos problemas en su vida y que quieren ser escuchados y que tú tenés ese espacio para ayudarle a esa gente. Uh-huh. Eso creo yo que dice más que tal vez una nota periodística. El periodismo es fascinante, pero muchas veces la gente ve la nota periodística y ni siquiera la entiende. Pero sí, en entretenimiento, como eres tú, eres tan real, eres tan fresco, uh-huh, puedes entendérselo a la gente, puedes explicárselo a la gente desde así hasta llegar a lo más grande y lo más difícil. Entonces, eso es maravilloso. Y se conecta mejor contigo. Por supuesto, 100%. Ahora ya una pregunta más técnica. ¿Qué onda con el cambio de velocidad? Porque me imagino que en noticias el pacing es más rápido, sí, y es más al grano y más así. Y en un show de entretenimiento... Aquí explicadito. Y es platicado. Y de veras que tenés que estar poniendo atención a lo que está diciendo cada quien para que no nunca se te haya ido el pájaro así. Sí, te acostumbras. Yo creo que lo tenés que ver como tu sala de tu casa, como lo que tú dirías. La gente ama que tú seas real, que seas auténtico. Olvídate las cámaras, olvídate los camarógrafos. Tú estás ahí para ser tú. Yeah. Por eso es que muchas veces la gente te puede criticar en una red social porque no le gustó tu punto de vista. Y es válido. Uh-huh. Bienvenido. Si no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Al final de cuentas, nosotros somos seres humanos como cualquiera. Y yo no voy a pensar igual que tú. Tu color favorito no es el mío. Uh-huh. Y eso es lo interesante de entretenimiento. Y lo interesante de Grandiosa es que son tantas mujeres de diferentes edades y de diferentes personalidades. Y la gente tiene, uh-huh, que elegir con quién se identifica. Se identifica. Y con qué punto de vista. Totalmente. Nunca y es válido. Nunca ha habido peleas así entre el grupo. No peleas, pero peleas, digamos... no, discusión de un punto totalmente. De un punto. Pero discusión así, que se han ido. ¿Discusión de puños? No. Con nato de bronca. No, fíjate que, discusión de algo, sí, pero es lo mismo que yo viniera a tu casa, porque me invitas y hablemos de religión, ajá, o hablemos de fútbol, política, o de fútbol. Pero de eso de si que... Si mi camiseta no es la de tu partido, lo vamos a discutir y yo voy a decir que mi partido, ajá, es la mamá de Tarzán y vos vas a decir que es el tuyo. Y eso es lo bonito. Así es, Omar. Sí, sí, yo, sí, sí. No, pero eso de que, bueno, vámonos a corte, que no sé qué, el director diciéndote, pero estás tan emocionada en la plática que ya ni le haces caso al director. Muchas veces pasa eso, sí. Sí pasa, y ni modo, hasta que te cortan. Mi productor es lo que te dice, bueno, te voy a cortar. O sea, si tú no respetas los tiempos, te voy a cortar. Pero en ese momento que estás emocionado, o sea, no ves al productor. ¿Ve? Ahí le tenés que decir al productor, pero vas a salir en Esmi TV. Se disfruta, los medios son fascinantes, y la televisión es increíble, así que sí se disfruta. Mira, una pregunta, ¿y a qué hora entra este muchacho en escena? No este, ese. Cuando hay que poner alto a los piropos. No, desde los 15 años. En la historia. Años, en de la los 15 historia. Yo me casé de 19 años. Me casé de 19 años. Lo conozco a él de 18 años. Nos comprometemos al mes de conocernos. Nos casamos un año después. Wow. Así que fue rápido, al grano. Rápido, sí, pero sí, viste plop o no. ¿Viste Plop? ¿Viste Plop? Sí, lo viste. Sí, sí. Nunca estaba siguiendo. Nótese que nunca le había preguntado. Fíjate que yo lo conocí realmente la primera vez porque él salía con mi hermana y yo salía con su mejor amigo. Así que hay una mezcolanza. Son cositas. The Switch. The Switch. Pues pudo hacer, ¿cómo se dice? Exitosamente pudo hacer el Switch. Eso es algo que Seinfeld dice que no se podía lograr. Sí. Es cierto, Seinfeld lo dice. Sí. Entonces, entras los 19 años. 19 años, me caso. Yo tenía todavía en esa época el noticiero de la mañana, entonces me levantaba a las 3 de la mañana, corría al canal, llegaba a las 4 de la mañana para entrar a las 5 al aire. Entonces llegó un momento en que me dijo, mira, o sea, no voy a aguantar, te suenan 7 despertadoras para que no te quedes dormida. Como tenía 15 años, primero iba al colegio, después daban las noticias. ¿Sabes qué? Hay una entrevista mía en el internet del Faro, donde el titular es, yo llegaba a dar noticias con lonchera. Vaya, es verdad. Yo me quitaba el uniforme del colegio en el camerino. Wow. Ya ven, yo las agarro en el aire, papá. Me encanta. Los churritos Diana. Los churritos Diana era mi comida. Bueno, y entonces, ¿cómo fue ya la vida profesional? ¿Nunca lo has llevado a entrevista ni nada? No le gusta mucho. Siempre dice que tiene que estar a dieta, que no sé qué. Pero respeta mucho mi trabajo. Cree que es una parte de mí que no me la puede quitar. Porque sabe que me apasiona. Él respeta cualquier cosa que me hace sonreír. La televisión me hace sonreír. Y me ha apoyado siempre en todo lo que me gusta. Así que ahí está. Feliz de lo que hago. Claro, pone sus límites. De repente querían que yo estuvieran bailando por un sueño. Me dice, bueno, hasta ahí no llego. Bailar con alguien, no. Cualquier cosa, bailar con alguien, no. Ahí hay una línea. Ahí hay una línea. Cantando y es una por línea, un sueño. No puedo cantar, por más que quisiera. Es de los talentos que le pido a Dios que me hubiera dado, realmente. Porque me fascina oír a la gente cantar. Y Dios no me dio eso. Y tú piensas, que me echan, me quitan el micrófono. Y tú piensas que tuvieras esa voz si no hubieras trabajado en medios. Es que tu voz, o sea, ahorita... No, lo que sucede es que la forma en que te expresas y todo quizás te va moldeando un poco tanto año en los medios, ¿verdad? Sí, me imagino que sí. Y la cantada tiene que ver. Nunca. La cantada nunca. Yo creo que necesito un profesor bueno. Porque me fascina, o sea, yo soy de las que tengo mi estudio en casa, me quedo encerrada hasta las 2 de la mañana cantando, pero me gustan los cantantes difíciles. ¿Como quién? Andrea Bocelli, me fascina. Ya ves, me voy muy alto. Me se ponen alcanzables. Comencemos con la chanchona de Arcadio, hija. Ya le dije que me tiene que comprar mi karaoke. Ahí voy a probar. La 5 de yuca, llegó en Salvador. La pipiripa o algo así. Tanta cosa bonita que se puede expresar. Lo que pasa es que me gustan los buenos cantantes. Me encantan los buenos cantantes. Entonces creo que si no se tiene el talento, ni modo, yo igual lo disfruto. Y créeme que estoy en reuniones y me levanto y le quito el micrófono al cantante y me animo a cantar. Uh-huh. No hay problema. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo. Creo que el ser humano tiene que hacer las cosas que le gustan y le apasionan. Cuando la no vida, había Facebook, lo hacía más, dice. La vida es para ser feliz y hay una oportunidad. Esta es única y depende de ti. La felicidad es personal, no es de nadie más. Así que... Wow. Si hay algo que te gusta hacer, hazlo. Segundo wow de la noche. Sí, cabal, pongámoslo entre comillas. Bueno, depende, dale, porque like. A mí me gusta comer un montón y me lo acaban de prohibir el doctor, que no sé qué. Pero puede comer un montón sano. Sóquela. No, tampoco. ¿No? Tengo que bajar el peso. No, ya, sí, esa también. Es otra meta que todo voy a hacer en exceso vivo es malo, hasta tomar mucha agua dicen que es malo. Mira, es ya cierto. Dejé de fumar en vivo en la Charamusca. Ahora voy a dejar de comer así como cerdo, como normalmente aquí en la Charamusca. ¿Pero qué come, Omar? ¿Qué come? No, es que como demasiado chatarra. Demasiado chatarra. Chatarra. Ahí está el problema. Porque se puede comer las mismas cantidades, pero de comida sana. Lechuguita. No, lo que pasa es que usted puede pecar los fines de semana. Si usted se cuida de lunes a viernes, peque sábado y domingo. No, es día de la misa. Peco solo sábado, va. Solo sábado. Omar el conejo vegan. Sí. Pura lechuguita, papá. Una pregunta. ¿Cuáles serían como las tres recomendaciones o las tres claves del éxito para una persona que quisiera empezar hoy en medios de comunicación? Que Dios sea el arquitecto de tu vida. Creo que eso es principal. No solo para los medios, sino para todo lo que haces. Sin esa bendición, no hay éxito alguno. Constancia y pasión. Incluiría una, que es preparación. Hay que prepararse, la gente te lo exige, se lo merece, o sea, el público se merece un comunicador preparado. Uh-huh. El micrófono no es una bayuncada, es una responsabilidad todos los días. Y ese espacio donde te ven miles de personas se merece que sea un espacio que valga la pena. Nice. Wow. Mentir regañado ahorita. Sí, cabal, ya te lo vamos a quitar. No, pero tú parece que ya me va a dar los. Venga, su micrófono, señor. Siento que van a pedir el micrófono. Jamás te lo pediría. Antes que sea, solo quiero mencionar ahí a Rorro Potter que dice que para mí, María Lisa le da mejor el entretenimiento que las noticias. Muchas gracias. Es un nuevo titero que se ha ahí ajuntado con nosotros. Qué nice, bueno. Nice. Eso es bello. Bueno, vamos con clasificaditos. Sí. Yeah. Sí. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Mira, hoy. Espera, viejo. Espérate. Son de los dos periódicos de mayor circulación de este día. Ok. Ay, no. No vamos a mencionar. Estamos en Animales y Mascotas. A ver. se venden novias. Mayor información, teléfono. No. No. Nada más. No. Es que novias. Novias. Aquí dice novia. Deja ver, deja ver. No dice, no, no tiene. No tiene acento. No, no. Además que creo que debería llevar doble L. La, ajá, novillas. Novillas. Es cierto. Ahí dice novias. Novia, dice. Novia. Vaya. Dice novia. Vaya. Espérate. Damos el número. Mira, mira. Te agradezco porque es la primera vez que un invitado duda de tu palabra. Duda de mi palabra, pero está bien. Está bien porque antes la gente nos preguntaba que si yo me inventaba los clasificados y no. Ahí están. Ahí están. O ya me los quitó, no sé qué hacer. No, mira, aquí tengo más, no hay problema. Vale, no, fíjate que aquí hay uno interesante. Dale, no, léelo. No, léelo vos, léelo vos. No, dale. Ya me quitó el trabajo. No, hombre, léelo. Mira, te dijo Bayuco y que te va a quitar el micrófono. Ajá. Bueno, está, se venden 250 pollas de 10 semanas, Highline. No son cualquier polla. son buenas pollas. Son, sí, Highline. Ese es el full extra de las pollas. Busca aquí el que me potente, vos. Abajo del que leíste. Ah. Dice, se vende Charpey arrugado. Ese. No, pero ¿y después? Siberian Husky. No, hombre, el del Charpey. Léelo. Ah, Charpey, arrugado. Pero abajo de eso, después del número. Purio en vez de puro. Ah, purio. Purio dice. Sí. Cierra, ¿eh? Sí. Son buenas. Tienes talento. Después dice aquí en varios, vean. Salve el planeta, siembre melina, el árbol de más rápido crecimiento para forestales. Se venden Bienvenido. Artículos promocionales, licenciado Carlos Araujo. Todos dicen Carlos Araujo. Don Carlos no quedó electo. No ganó. La... Urge. Vendo o cambio curso de inglés interactivo por un iPad. ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Uy, ese intercambio está maravilloso! Buena suerte, este truque está magnífico. Curso de inglés por un iPad. Valijas Samsonite. Es del curso de inglés. Pues el... Después dice, vendo por motivo de viaje 3,000 décadas de Decameron. Cuatro nichos. ¿Qué? Cuatro nichos, nichos, cementerio de la resurrección. Por motivo de viaje, mira. No, no, a ver, sí, sí. Pruébalo. Mentiroso. ¿Cómo van a vender nichos por motivo de viaje? Te lo voy a leer textual. Pero ¿cuál viaje? Léelo con voz de noticia. ¿Viaje para por favor, o qué? Ilustranos. Vendo por motivo de viaje, 3,000 decas de Cameron, salinitas, $3,500. Cuatro nichos, cementerio, la resurrección, 3,500. Varios enseres electrodomésticos de oficina. Mentiroso. Varios enseres de oficina, no dice por motivo de viaje. No, de arriba, ahí viene el arriba dice por motivo. Ay, por motivo de viaje. Vaya. No, hombre. Sí. Los nichos no, se van con los enseres eléctricos. No, las cámaras lo vendió que... rápido. Eso es lo que no ha vendido. Y no dice qué tipo de viaje es, pues. Viaje para siempre. Para siempre. Luego tenemos, busco personas que quieran una pensión de $30,000 mensuales. ¿Cómo? Con 5 años de trabajo. Espérate, dale. Busco personas que quieran una pensión de $30,000 mensual, 5 años de trabajo. Hablale, viejo. Mira, no, pero el que pone Rorropota está lo máximo. Cambio foto autografiada de Omar Angulo por bolsa de frijoles. Manjula, manjula. Fuiste tan chula. No lo quisieron traer. Vaya, panificadora que pueda hacer pañuelos. Que reside en Soyapango, viejo. O sea, es bien específico este. Cipota o señora con Dui. Espérate. Para casa pequeña, dormir adentro. ¿Cómo? Cipota dice. O señora con Dui. Con Dui. ¿Qué? No, pero decía cipota. Sí, no importa sí, nada más. Señora, nada más. Si tenés duda y pasás. Señora Soriano, urge niñera y oficios varios. O sea, lees esto. Ah, no, si es que es la señora Soriano, hablemos, vea. Se necesita impulsadora y 1,000 usos para degustación de 6 a 8 p.m. Acostumbrada a usar falda o vestido y sin problemas familiares. Mm. sea, explícame cómo van a saber si tienen o no problemas familiares. O sea, era eso, para empezar. Espérate. Después de leer esto, eso es lo que más te preocupó. O sea, los problemas familiares ni lo había. O sea, acostumbrado a usar la diferencia entre hombres y mujeres. Sí, fíjate. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Después está el mismo anuncio, pero en vez de impulsadora dice mujer que sepa leer y escribir mil usos. De 6 a 8 p.m. acostumbrado a usar falda o vestido. Mil usos. Sin problemas familiares. ¿Será que se refiere con mil usos? No, pues sí, eso es lo que me preocupa a mí. El horario también. ¿El horario? ¿Usada para qué? Odontóloga se necesita urgente, viejo. Duele. Duele. Solo es eso. Mucho. Me pulsa. Duele diente. Vaya, este sí que no lo entiendo. Los otros sí, ¿ve? No, sí, los otros. Dice, hipnosis para tratar, dos puntos, estrés, vicios, drogas, ver visiones, oír voces, fobias, pesadillas e insomnio. Maravillosa. $25 la hora. Mágica. Imagínate, pero yo lo que no entiendo es que si vas ahí porque querés ver visiones o porque ya no querés ver. No, no especifica. Sí, sí. Oír voces. Ok. A domicilio, servicios de fontanería. ¿Y vos qué le vas a llevar el bacho? Mire, aquí le traigo mi baño. Electricista autorizado a las 24 horas. Destapo tubería sin romper. Ya casi, Omar, ya casi. Ya habíamos mira dicho. Que te están pidiendo tiempo, respeta. Viejo pastor inglés, obediente. Viejo pastor inglés, obediente. ¿Lo estás vendiendo o comprando? El último, con este me despido. Husky de un año en Brahma. No. Pobrecito. Es a 150. Sí, quiere. Solamente. Okay. Estuvo bueno, hiciste gracias. Buena tarea. Gracias. Y pasamos al. Este es el test de guanaquismo. A ver, señor Roberto, explique, por favor. Bueno, en este momento el guío te va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. Dios pero santo. Tenés que decir el guanaquismo. Las acepciones que te imagines. Ajá. Mira lo que se me venga a la mente. Son la palabra exacta. Mira que si te dicen queso, que no vas a decir queso, ¿eh? No. Pero si te dicen queso, no vas a decir que es un... Tienes que decir inteligente. ¿Ya? O sea, el salvadoreñismo. Ay, me soplas. Mira, ese intro fue para que yo descansara, vos, porque ahorita me sentí como María Elisa, que entretenimiento, noticias. ¿No? Se marievo. Sí, ahora estás haciendo el papel de Daniel Rooks en el juego, en el concurso. Te lo juro. ¿Hay trato o no hay trato? Apiarse es la primera. Montarse. No, apiarse. Apiarse. O sea. Tiene la idea, pero está como... Sí, está un poco... Montarse, apiarse, subirse, vos no sé. Matarrayazo. Sí, matarrayazo. Tenía la noción, fíjate. Sí. Apiarse, barbarismo de apearse, bajarse de algo, bajarse... Bajarse. Al revés. Es al revés. No, pero dijo, fíjate. Yo que dijo subirse. Bajarse. Sí. No, pero dijo subirse. No, dijo subirse. ¿Y por qué te dicen hay que apiarse allá, pues, en el bus? No, trepar, pues, eso es trepar. Treparse, sí. Trepar. Sí, ahí estoy mal yo. Trépese para arriba y bájese para abajo. Sí, apéllese para abajo. Uh-huh. Para la segunda es cuerudo. Suertudo. Cuerudo, alguien. Espérate, yo creo que le vamos a preguntar al amigo secreto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí, tenés una llamada. ¿Tenés una llamada? ¿Quién quieres hablarle? Tenés una llamada. Sí, podría hacer una llamada. Podés ocupar la llamada preguntando el público. ¿Cuerudo qué? Cuerudo. ¿Qué es cuerudo? ¿Y que sabes qué es lo que aguante. Ajá. Eso. Está bien. Vale. Es terco, obstinado, necio, cínico, testarudo, pero más que todo que aguante terco, lo dice vos. No, pero es obstinado, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que ella pasaba los castigos a la primera. ¡No fregues! No era cueruda porque no necesitaba hacerlo. ¿Y en la otra? ¿Es tu papelito? ¡Pasada! Fácil, una mujer fácil. No. Mira, me encanta que responde. Sí. Pero si estás hablando de la gente que toma, es que es un ebrio, pasado de tragos. Podría ser uno de los salvadoreñismos. La hicieron pasada. Esa es cuando... Pero discúlpame, una mujer pasada es una mujer pasada, vos. Que se pasa. Fácil, sí. Pero yo no sé qué diablos es, qué quiere decir eso. No, una pasada es un cuento, una historia, una anécdota. Ah, te voy a contar. Es una anécdota de Aniceto, breve, por ejemplo. Tipo vivencial. Cabal, te voy a contar una pasada. Ah, okay. Las pasadas de Aniceto. Ah, pues yo sí me aclaro. No sabía. Mira, no, yo ni idea. Vamos a darle una más. Ay, un bonus. ¿Por qué vos? Un bonus track. Piriche. ¿El qué? Piriche. No, piriche. Con piriche. R. Piriche. No es tan piriche, bo. Pero es lo que pasa es que hay gente que lo dice piriche con R y otro con R. Es, no, no, o sea, la gente que pide. Ajá, ajá. Nada más. Sí, hay eso es. O sea, pediche. Lo que pasa es que aquí dice piriche. Pero ¿no? Nosotros los salvadoreños lo decimos como pidiche, con D, no con R. Bueno, don Jim Casalbé, puro guanaco, diccionario salvadoreño, corría por favor. Por eso es que Roberta te preguntó si no era pidiche. Ah, yo sabía que era pidiche con D o pidiche. Alguien no, que no, pide mucho. Esto se da más que todo en los colegios, vea, que le pedís churritos a alguien y estás de pidiche o piriche, está bien. ¿Ves? Sí. Con D. Sí, sí, ey, pidiche. Es cierto. Sí, ¿ves? Pidiche. Tienes toda la razón. Ok. All right. Bueno, excelente. O sea, soy malísima. Bueno. Digamos que se te pondera la intención. pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, ya vamos llegando a la hora y como dice... No, aquí a veces nos pasamos, pero no importa. Muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que ha estado bien interesante. Yo he aprendido un montón y he estado... Yo quiero decir algo. A ver, dale. Decirlo. Yo creo que... Aquí mi querida amiga María Elisa da para unos 4 o 5 programas. Por lo menos. Cuando quieran, estoy a la orden. Sí, bienvenida. Nos hemos quedado cortos. Yo sé que en sus casas donde nos estén escuchando. Fíjate que me tenés resentida. ¿Por qué no le preguntaron eso? Me tenés bien resentida. A ver. Y no es por lo guanaquismo, sino que porque dijiste que vos me viste en la universidad en el 96 y yo no estudiaba en el 96 en la universidad. Yo estudié en el 99. Voy a ir a revisar, fíjate, mi título que dice. No, pero no, después llegamos a la conclusión que los fue durante los rectoría. Cursos de rectoría, cursos de que rectoría. Los hice postgraduado. O las horas sociales, que esa también. Era otra que te... Postegresado. Postegresado, ¡ay! Sí. Postegresado. No te puedes graduar sin la rectoría. Es cierto. Cursos. Decirlo. Gracias por recordarlo. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a toda la gente que ha estado chateando. La verdad que para mí un placer. La pasé muy bien entre hombres. Creo que lo que leíste en el diario es fabuloso. Ahí gracias. Nos damos cuenta que los salvadoreños somos luchadores, marqueteros, vendedores y que no nos achicamos para nada. Que lo que sea, vendemos hasta piedras porque tenemos necesidad y así es la vida. Hágale frente. Así que hay que hacerle frente y a trabajar, se ha dicho. A partir de hoy, la sección de clasificados creo que va a tener más audiencia porque por primera vez se vio en vivo que no son inventos míos. Yo se solo validó, lo leo. Se validó. ¿Qué es? Ok, Roberto. ¿Qué? Nada, la despedida. Del enlace. Sí. Es mitv.com. Sí, gracias. De verdad que esta es la segunda vez que estoy aquí y sí que lo he disfrutado bastante. Yeah. Me gusta el ambiente. La tercera es cobrada. No, y de verdad que la cuestión de estar en medios de comunicación me ha ido gustando con el tiempo. Yo no he aparecido nunca en esto, pero poco a poco con la radio y todo esto, me gusta, a mí me gusta todo esto. Y por eso creo en el programa. Y volvemos al punto de con Esmi TV, de que por eso nosotros lo estamos ahí tomando muy en cuenta. Y por eso la alianza y que sigan muchos más programas. Y gracias por esta bonita tertulia. Ha de ser nice. Bueno para declamar, vea. Ah, sí, no, sí, sí, sí. Nunca sí, declame. Pulpo tierno y todo. Sí. No, sí. Gracias, Robert. No, la verdad que bueno tenerte siempre por acá. Siempre es entretenido. Omarcito, mensaje a la afición. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Les recordamos que nos pueden escribir en lacharamusca.com. Ahí van serio, a estar todos los podcasts. No, si este ya por poco declama. Mara, sí, tu historia, blasón de héroe. También vamos a estar en Esmi TV. sí. ¿En la página principal o dónde? Minitele.com tiene que buscar ahí el donde diga el podcast. Sí. Lo voy a dejar porque decían que las mujeres, ahí había una crítica hacia las mujeres y entonces yo voy a hablar por las mujeres. Le voy a hacer una adivinanza, a ver cómo andan los hombres. ¿Les parece? Estamos. Para despedirnos. Sí. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un elefante o en qué se parece un elefante con un edificio de 60 pisos? Uy, mira que yo voy a todas las piñatas con mi hijo y es así, nunca le he oído. Con ninguno de los dos se hace horchata, dice. ¿En qué se parece un elefante con un edificio de 60 pisos? Poner la cancioncita de fondo. ¿No? Aunque los dos son grises. No, ahí está hablando. Sí, para pensar. La llamada, comodín. Chau. No respuesta nadie. Nos damos. En que el elefante es bruto, bruto mató a César, César sin tilde no es nada, el que no nada se ahoga, la sangre del ahogado es pesada, pesada se divide en dos términos, pez y hada, pez es un animal acuático, hada es la que reparte los trenes a los niños en Navidad, los trenes llegan a las minas, de las minas se saca el oro, del oro se sacan los anillos se ponen en los dedos hay uñas, con la uña se matan a los piojos, piojos es, se divide en dos términos, pi y ojos, pi un constante matemático de 3.1416 y ojos es lo que nos sirve para decir que no se parecen en nada. Tercer guau de la noche. Qué bárbaro. Chau. Quedó grabado, Beno. Qué bueno que quedó grabado eso. No estaba leyendo, gente. Mira, no. Robbie, ese es un reto. Te la tenés que aprender así como te aprendiste la canción de los Eclánticos. Ludovico del Arcedio Petrodino. Algo así fue. No, ya las neuronas ya no me dan. Ya no me dan. Sí, no, pero no la vamos a contar. Es otra historia. María, te pueden seguir en Twitter, ¿verdad? Por supuesto, @ParkerMaría. Parker María, ahí está. Ok, excelente. ¿Algún último mensaje a la afición? No, yo creo que el mensaje más lindo que le podemos decir a toda la gente que ha estado chateando con nosotros es si tienen un sueño, síganlo. Hay que luchar por él. No hay sueño pequeño, ni imposible. Así que a darle con todo. Bueno, estimados, quería decir adiós. Bye. A mi hijo Alex. Ven. Alex, diga vendo juegos de PlayStation. Eso. Barato, estoy barato. Negociante, dinero. Dinero. Bueno, estimados, gracias por habernos acompañado. Este ha sido un programa más de La Charamuja que le hemos pasado bien chivo. Recuerden, El Salvador bien bonito. Si vive por aquí, hágalo mejor. Y si vive afuera, véngalo a ver. Así que un abrazo a todos y nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica.